Daniela Cutipa, soy de la Veleta y la Antena, una organización de niños trabajadores, niñas y adolescentes trabajadores. Hola, soy Paola Cutipa, tengo 16 años, soy de parte de la Veleta y la Antena, también de niñas, niños y adolescentes trabajadores. Hola, soy Agustina y vengo de la Veleta y la Antena, de Guarleche. ¿Por qué me echan hoy? Para Yelena Arroyo y Joana Fernández. Y por muchas chicas más que no pueden estar, y venimos a acompañar a la agrupación feminista, que siempre nos están acompañando a nosotras, así que venimos a marchar acá por eso.